mis ojos tiritando dudosos de lo que sientes y mi voz entrecortante, la inseguridad del silencio. Dime, ¿puedes entender lo que en mi piel provocas? Dime, ¿puedo descansar con solo oír tu voz? Si el silencio me hacen sufrir cada